Y qué pequeño es el hombre ante el poder de madre tierra. Y qué pequeño es el hombre. Y qué pequeño es el hombre ante el poder de madre tierra. Y qué grande es la catástrofe. Y cuántos mueren en su sismo natural. Ra, ra. Eso es lo que dice. Sí. Y qué pequeño es el hombre y su pobre vanidad. Y qué grande es la agonía del que padece la desgracia. Y qué pequeño es el hombre. En Haití te digo, sálvese quien puede en Haití. Te digo, sálvese quien puede en Haití. Te digo, sálvese quien puede en Haití. Te digo, sálvese quien pueda. Pasando en este mundo desigual, porque los pobres siempre pagan y llevan todas las de perder. ¿Dónde está Dios para el que sufre tanta pena y tanto dolor? Píntame angelitos negros y te diré a quién le irá mejor. Sí, sí, sí. En Haití te digo, sálvese quien puede en Haití. Te digo, sálvese quien puede en Haití. Sálvese quien puede en Haití. Te digo, sálvese quien pueda. La. Te digo la.